over my head. I see freedom in the Muy buenas noches, ya estamos en el Dub Night número 145 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos comenzando esta edición hoy martes 24 de febrero del 2015. Ya estamos preparando todos los enlaces para entrar esta noche de martes. El 102.1 de FM XHRZ ya está listo. Está listo también radiozapote.org. Estamos preparando la Dubcam, que ha tenido unos pequeños inconvenientes, pero ya estará en un ratito funcionando. Damos las buenas noches a todos los que están ya escuchándonos, están en el pendiente desde hace rato. Estamos ya listos para llevar este número 145 en el nombre de Dubnai FM. Pues les damos bienvenidas a todos. Hoy un día, como hoy tendremos ya, está aquí en cabina Longfinga de Evil High Tech y Longfinga, que van a hacer un tour por México. Él ya está aquí esperando también su turno para entrar y sentarse aquí en la mesa de Radio Zapote. También hoy vamos a hablar en el próximo segmento sobre un festival que están preparando un colectivo de Xochimilco. Ellos nos van a hablar de un evento que están hablando, que es de rap y poesía, y ellos están aquí para hablarnos de ese evento, que se llevará a cabo en el Faro de Tláhuac, que esto será en marzo. Y bueno, estén pendientes de esta edición porque tenemos, como ustedes saben, tenemos música, tenemos información, tenemos, en este caso está el señor Longfinga, aquí en vivo para, nos va a dar una entrevista, él está desde Berlín, hoy otra vez en este número 145 internacional. Y bueno, ya sonó la primera canción del Dub Night, sonó por ahí Lionel Fonts, Calling Me Home, una canción Roots High Tech. Bueno, entonces este febrero cerrará pues nada más y nada menos que con la visita de Evil High Tech y Longfinga, que ellos estarán dando algunas sesiones ya este mismo fin de semana allá por Ecatepec. Tendrán una sesión en el Salón Calavera el próximo sábado. Ellos también tendrán la oportunidad de salir, van a salir de gira a tocar en otras ciudades. Y bueno, estaremos informando de todos estos, pues tenemos toda la información. Y bueno, vámonos con nuestra primera canción de esta noche. Estamos pensando qué poner esta noche. Pero miren, hace rato nos corrió una noticia de que Fita Warri estará aquí en México próximamente. Y bueno, esta canción es de Zion Train y Fita Warri, algo que sonó el año pasado. Un EP que se llama Money, que nos envió Zion Train. Nile Perch nos hizo el favor de llegar este EP a la redacción del Dub Night. Vamos a escuchar esta canción con Fita Warri, que se llama Permanent Pressure, de este álbum que se llama Money, el señor Zion Train. Keep looking on, permanent pressure, them putting on. With them juking on. night or day when the tire can't take no more pressure. It gonna cause an explosion, a big exposure. We even see them a write about this in the newspaper. Soon revolution all over. Escuchamos a Fita Guarri y a Zion Train del un álbum que salió en 2014. Es un EP, Money. Y bueno, el señor Zion Train también estará aquí en marzo, 21 de marzo, 22 de marzo. Estará presentando su nuevo álbum que ya lo había anunciado desde hace un mes. Y bueno, estaremos ya muy atentos dando toda la información más adelante. Todavía no sé. Ya se anunció una fecha en el aniversario de Mystic Revelation, el 12º aniversario de Mystic Revelation. Estará el señor Zion Train, estará Radical Kuru, estará Mr. Sebre. Se antoja que va a ser una muy, muy buena fiesta. Y bueno, estaremos esperando dónde va a ser la otra sesión del señor Zion Train presentando su nuevo disco ahora en marzo del 2015. Y bueno, quiero saludar esta noche aquí en la mesa del Radio Zapote. Tenemos como invitados a gente de una productora independiente que se llama Naolin, y ellos están realizando un festival, y es el cuarto festival, se llama de rap, poesía y arte callejero. Y bueno, ellos están aquí ya en la mesa del Dub Night. Le damos las muy buenas noches a Gaby y a Celeste. Sí, bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes esta noche aquí? Qué bueno que vinieron aquí a la Radio Zapote. Bienvenidos al Dub Night. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Agradecemos mucho el espacio. Esperamos que podamos llenar las expectativas de este festival, ya que es el cuarto. Llevamos luchando por tener espacios, sobre todo en alguna ocasión la sede fue Xochimilco, y esta ocasión nos presentaremos en el Faro de Tláhuac. Y ustedes son una productora de Xochimilco, con origen en Xochimilco, y empezaron a trabajar. Así es, así es. Bueno, la productora ya tiene algunos años produciendo eventos culturales de manera independiente. Esto está enfocado a fomentar la cultura, sobre todo la autogestión, y promover grupos tanto de danza como música, teatro, y pues todo enfocado a las artes básicamente. Y nos han preparado este cuarto festival de rap, poesía y arte callejero 2015 que será en el Faro de Tláhuac. Así es. En esta ocasión tenemos la fortuna de que el Faro de Tláhuac nos haya abierto las puertas, y principalmente pues tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura por parte del Programa de Fomento a la Lectura para Jóvenes y Niños Inventores Culturales. Ya es el segundo año que nos apoyan y en esta ocasión estamos logrando que pues tengan mucho más auge por la situación de que la lectura o la literatura está presente a más, ahora sí que a más que nada más la presencia de gente que escribe, sino también porque tiene un poco que ver con la lírica que crea los MCs, y que quisimos hacerla así para como de alguna manera fomentar la lectura tanto en jóvenes como niños. ¿Y qué tan difícil es acercarse a un espacio como el Faro del Trago, que ustedes como productora independiente, para hacer un evento, en este caso de esta magnitud, con esta temática? Pues sí, digamos que sí hay apertura. Afortunadamente, pues el jefe del Faro, que es Alejandro Rincón, nos ha abierto las puertas de una manera increíble. Obviamente sí tuvimos que sustentarlo porque pues el Faro tiene la fortuna de ser una de las casas de artes y oficios más importantes, y para la Secretaría pues es uno de sus hijos, y nosotros pues intentamos llenar esas expectativas también trayendo pues artes en talleres, por ejemplo, porque esta ocasión pues tendremos grandes talleres de diferentes índoles. Por ejemplo, tendremos talleres de stencil, de cómic, tendremos talleres de reciclados, talleres para niños de todas las edades, y para adultos también tendremos talleres de graffiti, espirógrafos, bueno, una infinidad de cosas. Tratamos de que tenga un contenido importante para la comunidad, porque también de eso se trata este festival, que sea incluyente, que no nada más sea para las personas que les gusta el género del rap, sino que también todas las personas que pasen alrededor del Faro, que pues está dentro del bosque de Tláhuac, puedan disfrutar de este espacio, además de que tendremos la presencia de artesanos, y tendremos también stands informativos de varias áreas, como es la sexualidad, la educación, la cuestión de fundaciones como niños en apoyo con cáncer, niños con síndrome de Down, medicina tradicional, medicina alternativa. Va a estar muy completo. Entonces, y además, pues lo que nos ha dado el plus es las pintas en vivo. Mediante una premiación haremos un concurso de graffiti mediante un boceto que se llama Todos Somos Uno por la Paz y la No Violencia de Género. Oye, qué interesante, y esto es, ya lleva 4 años en este esfuerzo, es la cuarta edición. ¿Y qué había pasado en los 3 años anteriores? Pues en los 3 años anteriores tuvimos siempre como un tema primordial. El festival siempre se ha llamado Festival de Rap, pues sí hay arte callejero, pero cada año tenía un tema. El primer año fue en el Museo Arqueológico de Xochimilco, y como se conmemoraban los 224 años de la celebración de la flor más bella, el boceto para la pinta en vivo fue la flor más bella. Posterior a eso nos fuimos al segundo año al Cerro de Cuailama, y ese evento se llamó Cuailama Vibra. Como en Cuailama tenemos unos petroglifos muy importantes para la comunidad xochimilca, porque ahí hay unos asentamientos prehispánicos, los bocetos fueron basados en esos petroglifos, y pues ahí invitamos a varios chicos también a la pinta. El tercer año fue en el centro de Xochimilco, en la Explanada Alta, y el tema fue enfocado al erotismo, se llamó Grafiteros. Y pues en esta ocasión lo estamos enfocando a la cultura de paz y a la violencia del género, a la no violencia de género. Y bueno, también quieres que hagamos un enlace, ¿no? Sí, por favor, me encantaría muchísimo. ¿Con quién es? Es con Alejandra Collado. Ella es encargada de el Faro de Tláhuac. Ella nos puede hablar acerca de lo que hay en el Faro. Es la directora. Ella, digamos que es pues el apoyo primordial del director del Faro de Tláhuac. Sí, nos gustaría... Sí, platicar un poco con ella ahorita también de este evento. Ahorita nos vamos a hacer enlace ahorita después de esta pausa. Sí. Vamos a tocar una canción y ahorita regresamos con el enlace. Vamos a escuchar algo del disco que ganó el 2014 la mejor producción internacional. Y pues nada más es el, y nada menos que los señores de Obiave. Esta canción se llama Jet Height, que es en colaboración con el señor Shanti D, desde Francia, producción francesa, el álbum del 2014, producción internacional, aquí en el Dub Night. Regresamos. So high, I want to get gay. I need a real. Give me a good sense in me here. A Kalila Pena. Give me the good sense in me here. Please call the bush doctor. Cause it's a case of emergency. Yes, I need the superpower of the good sense in me. I want to get high, so high. I want to get high, yeah, so high. I want to get high, so high, yeah, so high. I want to get high. Pues ya tenemos en la línea a la coordinadora del área de cultura, ¿verdad? Del Faro de Tláhuac, que ella es Alejandra Collado, que vamos a hacer este enlace, que ella nos hace favor de tomar vía telefónica para hablarnos de todas las cosas que pueden encontrar en el Faro. Y bueno, ya le preguntaremos pues las facilidades que está dando también a Naolin y compañía para realizar este evento. Entonces, sin más, más que nada, a ver, le quiero dar las buenas noches a Alejandra Collado. Muy buenas noches, Alejandra, ¿cómo está usted? Sí, ya te escuchamos. Sí, a ver, sí. Sí, nos puede hablar más fuerte, nada más, por favor, que ya está al aire, muchas gracias. Sí, muy buenas noches. Sí, díganos, a ver, díganos qué podemos encontrar en el Faro de Tláhuac, por favor, háblenos de las actividades, por favor. Bueno, como bien saben, nosotros somos un centro cultural que estamos adscritos a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tenemos talleres para toda la familia, talleres gratuitos de todo tipo de artes. Tenemos desde talleres de artes escénicas, pasamos por talleres de oficios, de artes visuales, ¿no? Entonces, y de medios, ¿no? También tenemos algunos talleres de medio ambiente. Bueno, además de eso, pues tenemos muchas actividades, ¿no? Tenemos actividades culturales, igual de todo tipo, teatro, danza, actividades infantiles. Tenemos también otras actividades y otros servicios como un paralibro, como un aula digital, como un libro club y centro de documentación. pues bueno, son estas actividades las que se van generando, pero básicamente estas son como estas actividades básicas. Muy bien, y también que nos pudiera hablar de este festival que está preparando junto con Naolin, la compañía Naolin, y en este caso, ¿cuáles las facilidades que le dan así a compañías ciudadanas, de la sociedad civil para realizar eventos? Bueno, pues básicamente nosotros tenemos el espacio, ¿no? Y siempre cuando sean eventos que intentan apoyar las causas, ¿no? Que coinciden también con un poquito con nuestra misión, que es difundir la cultura, ¿no? Descentralizarla, llevarla a todos lados, pues entonces siempre y cuando se consiga, pues el espacio está ahí puesto, ¿no? Para que todo este tipo de asociaciones, ¿no? De productores independientes, de gestores culturales independientes, pues estamos puestos, ¿no? Nosotros para todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues tuve la fortuna, ¿no?, de conocer a Gaby en otros lados y en otros momentos, ¿no? Y bueno, siempre como en esta onda, ¿no?, como de poder estar difundiendo otro tipo de actividades independientes culturales, pues bueno, tuvimos la suerte de coincidir ahora, yo en este momento en Faro Plagua, y pues ella ya con producciones independientes, y pues bueno, nos pareció una idea maravillosa, ¿no? Poder abrir este espacio y pues ahí nos vamos a estar viendo tres o catorce puntos, ¿no? Ya con este festival, que además pues apoya también una cuestión importante, ¿no? Y bueno, se viene también con este aspecto de la cuestión de género. Y la cultura por la paz, pues también es una de las cosas con las que nos Faroslava ha abogado en su origen, ¿no? Entonces, cultura de paz y género, pues era evidente que el espacio va a estar abierto para producir, para esto y para lo que venga, ¿no? Bueno, muchas gracias por, sobre todo por tomar la llamada, por promocionar las actividades que hay ahí en el Faro de Tláhuac, por invitar también al auditorio también a que asista, que se dé una vuelta a la gente de aquella zona, y también por el apoyo que en este caso están dando a Naolin para realizar este evento con esta temática, ¿no? Y dirigido a los jóvenes. Y muy buenos pretextos, ¿no? El fomento a la lectura, educaciones, en todo tiempo, educación civil, educación sexual, muchas cosas, ¿no? Educación ambiental. Así es, ¿no? Pues el agradecimiento es mucho, ¿no? Esperamos que este vínculo pues continúe por mucho más tiempo, porque nuestras actividades y nuestros intereses pues van enfocados hacia el mismo punto, ¿no? Que finalmente pues pues toda la banda tenga acceso como a estas cuestiones, a este nuevo tipo de producción de conocimiento, ¿no? Entonces, sí, invitamos igual a toda la banda que nos escucha, ¿no? A toda la banda por esta zona y que no sea de esta zona, que le caigan al festival, que le caigan a ingeniar las actividades, y aquí todo es gratuito. Pues bueno, nos encuentran de martes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y pueden comunicar con nosotros al 2160-5471 y les pueden buscar en las redes sociales simplemente como Faro Plaza, y ahí va a aparecer toda la información. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos que haya tomado la llamada. Nosotros vamos a seguir platicando con nuestros invitados de esta noche, que nos puedan hablar más de este festival que van a tener el próximo 15 de marzo. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí tenemos a la gente de Faro Tláhuac que está dando las facilidades, ¿no? Ahora para realizar esto. Así es. He tenido la fortuna, como bien mencionaba Ale, de conocerla hace muchos años, y sin saber nos encontramos porque el mismo destino nos llevó a encontrarnos en el Faro. Yo llegué pidiendo el apoyo para poder realizar este festival, y al momento de encontrarme con ella ahí, pues para mí fue una gran bendición, ya que se habían dado la oportunidad de trabajar con ella en otras actividades, y hasta este momento es que se logró esta conexión. Pues yo pienso que nada es coincidencia, todo sucede porque es el momento. Y pues afortunadamente este festival de rap, pues sí hay arte callejero, ha dado de qué hablar, en las redes sociales tenemos muy buena respuesta y además pues tengo que mencionar también que de parte de los grafiteros y los raperos que están participando, tenemos una respuesta increíble, un apoyo incondicional y pues les, a ellos también que me están escuchando, algunos de ellos les mando un abrazo, muchas bendiciones, gracias por apoyar este evento y sobre todo también mencionar que este año lo vamos a dedicar más a las MCs, o sea, a las mujeres raperas. Tendremos la presencia de Michery Sirena, que ya también tiene pues un gran reconocimiento en el ambiente rapero, y entre ellas otras mujeres bellísimas que pues están apenas incursionando en esta área, así como grandes exponentes de arte callejero. Tendremos performance de fuego, tendremos malabares, tendremos danza aérea, tendremos breakdance. Tratamos siempre de abarcar todas las áreas urbanas y porque creemos que pues las manifestaciones culturales son justamente las que sensibilizan, las que nos vuelven seres más sensibles y sobre todo es algo que nos alienta a seguir pues fomentando esto que justamente es nuestro tema de este año, que es la cultura de paz. No, pues que no se oye, que es un esfuerzo muy grande, ¿no? También, o sea, para todas las actividades que va a haber. Así es, y bueno, también me gustaría que mi compañera Celeste, que también forma parte de Producciones Independientes Naolín, mencione un poco acerca de lo que vendrá en este festival. Sí, a ver, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como ya lo dijo Gaby, es un festival que realmente pues promete mucho, ¿no? Como los anteriores, y bueno, también tenemos, le damos la oportunidad a gente artesana, ¿no? Como nos acompaña el Tianguis, el Tequio, que bueno, nos privilegia con todos sus productos. Tenemos orgánicos, o sea, peje para los vegetarianos, para la miel, productores de amaranto, de pinole, o sea, muchísimos, ¿no? Que puedes también encontrar ahí en del medio de los artesanos, que también es como una parte fundamental del arte, ¿no? Que ellos con sus manos y aprovechando la naturaleza, y bueno, también los vamos a tener por ahí. Incluso, bueno, aprovechando, hablo un poco también de la convocatoria de los grafites, de la pinta en vivo. Ya está por terminar, así que todos, chicos, los que me están escuchando, ya nos quedan pocos lugares. Ahí está la convocatoria en nuestras páginas de internet, tanto en Facebook como en Twitter, de Producciones Naolín. Así que pues, los invitamos a que participen mandando nuestros bocetos. Y bueno, ahí está todo, ¿no? Sí, nosotros así también como la estación pues vamos a tratar de difundir este festival que es, bueno, en 3 semanas pero empieza la campaña de difusión. Así es, ya estamos con eso. Body Paint y sobre todo, bueno, mencionarles que quienes quieran participar en la pinta, el tema es la cultura de paz y la no violencia de género. Entonces, en esos bocetos nos estamos basando. Va a haber una premiación para el primer lugar, 1,000 pesos, para el segundo lugar, 500 pesos y del tercero al sexto lugar, 250 pesos, además de que les daremos las pinturas para realizar las pintas en vivo y por parte de la Secretaría de Cultura una constancia firmada por la Secretaría de Cultura, Inventores Culturales y Faro de Tláhuac. Bueno, pues le damos las gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias, Celeste, a ti, al contrario, muchas gracias, esperemos tener pues una gran afluencia de tu auditorio y sobre todo invitarlos a que participen. Recuerdo, es del 13 al 15 de marzo, iniciamos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, así que pues tienen tiempo para poder darse una escapadita. Bueno, y vamos a poner la información ahí en la página del Facebook y también en nuestro blogspot de este festival que va a realizarse, bueno, te voy a ir dentro de 2 semanas, pero estaremos poniendo toda la información. Vámonos a música, esto es Sideral, Tsunami Wasahari, Candy, del nuevo álbum. Regresamos, ya está aquí también Lonfinga, que entra ahorita ya. Gracias. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música DOT y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical. Y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Dubnight FM Radio Dump Show. Pull up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dubnight on Radio Sapo. In Mexico City. Dub it crazy. Dub night. Radio Zapote. Ok. Muy buenas noches, yo soy Famer y bueno, integrándome aquí a la mesa del Dub Night. Una noche más aquí en Radio Zapote, transmitiendo del sur, al sur de la Ciudad de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues ya tenemos aquí a Long Thing aquí en la mesa. Y bueno, también por ahí tenemos algo que comentar, ¿no? No, y también ya está funcionando la Dub Cam. Así es, ya todo instalado, ¿no? Ya También para la gente que le gusta, tenemos casa llena. Saludos a los invitados de esta noche, ¿no? También a Reggae Ambulante, que va arribando aquí a las cabinas. La gente de Orisha In Session. Los representantes del viaje sonidero, un saludo también para ellos. Claro que sí. A Benja, que ya también está aquí instalando, ¿no? También a Doble Deal, así que está con nosotros. Y hoy, bueno, también le damos las buenas noches a... Pues a la translator oficial de esta noche le damos las buenas noches. Y bueno, pues ya está aquí Long Finga en la mesa del Domina esta noche, Famerus. Así es, bueno, ya en ocasiones pasadas, pues hemos estado publicando mucho lo que es la producción que tiene con Dubmatics, Il High Tech y Lengua Alerta. Y bueno, pues ahora llegó el momento, ¿no?, de platicar directamente, personalmente con él. Estaremos hablando un poco del trabajo que viene desarrollando. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos, Oso? Pues vamos directamente, le damos las buenas noches a Long Finga, que está aquí en representación de todo el Il High Tech. Buenas noches. Yeah, good night, people. Nice to be here. Dub Night Radio, love it. Sí, bueno, es la segunda vez que visitas México. This is your second time in Mexico. Yeah, it's the second time. Last time was 2012. Sí, es la segunda vez. La primera fue en 2012. and it was really amazing, so it's really cool to be here again. Y fue realmente asombroso, así que es super chido estar aquí. Sí, otra vez. Que ahora, ¿cuál es el motivo por el que Evilly High Tech regresa tercera vez aquí en México? Why Evilly High Tech is coming back for the third time to Mexico? Because I guess Evilly High Tech loves to be in Mexico and always had good experience here and just want to promote the music everywhere. Sí, quieren promocionar su música por todo el mundo y estar aquí es realmente una buena experiencia y les encanta estar aquí, aman estar aquí. Sí, y bueno, cuéntenme, ¿qué ha estado haciendo Lonfinga y Evilly High Tech en los últimos tiempos? What have been doing Evilly High Tech with Lonfinga for the last times? Yeah, right now we're recording a couple of tracks for the new Evilly High Tech album, but it's not only me on this, there's also Tribuman on it and other MCs, I guess Lengua Lerta too, I'm not really sure. Hemos estado trabajando con otros MCs como Lengua Lerta y Top Matrix. Tribuman, Tribuman, disculpa, Tribuman. Y hemos estado haciendo un álbum. Yeah, we're just recording a lot of stuff right now, and yeah, I guess we're gonna finish the album in 2 months. Están grabando muchas cosas actualmente y creen que va a estar listo en 2 meses. Tú eres de Berlín. Are you from Berlin? Yeah, I'm coming from Berlin. Yeah. Y dime cómo está la onda ahí del reggae music, del dub music en Berlín, en tu ciudad. How is the dub and reggae music scene in your town? Yeah, we got a great reggae music and the dub scene right now. It developed a lot from the last 10 years because before it was more like a dancer scene and now. Also, the dub scene is developing more and more, so there are more and more parties. A lot of people from all over Europe are coming to play in Berlin, like OBF, like a couple of the famous bands and the famous dub people. Sí, tenemos una escena bien extendida y a partir de los últimos 10 años ha ido desarrollando más gracias a la llegada y el paso de músicos de toda Europa, como... Yeah. From everybody from Europe, you know, like from UK, from France, all the people are coming, and it's a nice scene because the people who promoting the music there are very, I don't know, it's a little bit hippie style, but they're very nice, you know, and hardcore, lovely people. So the vibes are very good at these parties. So there's nice festivals and parties going on right now. So the scene is definitely developing. Sí, ha sido fantástico. Viene gente de Inglaterra y de Francia y ellos traen una vibra de cultura de la paz y hacer todo muy del corazón, muy amablemente. Quizá un poco hippie, pero muy del corazón y lo comparten entre todos. Pamir, ¿te acuerdas de la primera vez que vino Evilly High Tech aquí a Dub Night? Claro, venían presentando un material, ahorita no recuerdo, ¿no? Pero ya comentábamos, ¿no? A lo largo de la trayectoria también del Dub Night, pues hemos ido programando toda esta música de ellos. Y bueno, comentábamos también la versatilidad, ¿no? De diferentes matices, ¿no? Musicales que manejan. Sí, yo creo que vino esa vez que tuvimos la visita de Evilly High Tech, la primera vez como que vino otra alineación, pero ahora venían en otro momento, pero ahora sí ya vienen así con un éxito ya, ¿no? Sí, he de imaginar también así, ¿no? El acercamiento, como ya lo decía Finga, de toda esta escena de Francia, de UK, pues obviamente son otros matices ya en lo que conlleva su música. Mira, vamos a poner esta canción que es la... de la que hablaba ahorita él en este pasado momento, que es la canción que tiene, que le hemos puesto aquí el single, ¿no? Que es esencial, ¿no? Claro, un trabajo que hace con nuestro hermano Lengua Lerta, aquí un trabajo, pues una buena combinación, ¿no? También ahí con Dubmatics. Bueno, vamos a escuchar ese track. Thank you.

Bueno, ya estamos aquí de regreso aquí en el Dub Night. Esto que escuchamos, algo de la combinación que trae Finga con Lengua Alerta. Esto platicábamos, ¿no? Es una producción de Al Dub allá en Berlín. Sí, bueno, pues hay que platicar con Lonfinga que estuvo ahí. Lonfinga, ¿nos puedes platicar del proceso de esta canción, Essential, Al Dub? ¿Cómo se da ese trabajo con Lengua Alerta y con todos ellos que hacen esto? Process of composing and realizing this song Essential that they've been playing as a single for the last year. Yeah, it just was like one session we did last year, and it was, I guess, only 2 days the musician met. It was Al Dub and Dubmatics at first with Ilbili Hightech, so they created the music, was playing the drums and all the instrument live, and then one day, me and Lengua Alerta, we joined the production, and so we was just writing lyrics at the same time, and then we recorded it. So everything happened in one day. Solo hicimos una sesión durante un día que tomó 2 horas, y al principio llegaron Dubmatics e Ilbili Hightech y programaron mientras tocaban también batería, y después llegamos Lengua Alerta y yo y desarrollamos la lírica. Y todo pasó en un solo día. Y ya está el disco, el vinil, 10 pulgadas. Ya está el release, ya está editado. It already exists. The LP of 10 inches is already... Yeah, we brought also some to Mexico first to give some to Gran Om, who did the cover artwork. He also comes from Mexico City. And Lengua Alerta. And yeah, we got a couple of copies here, but it's only a limited edition, so we're very proud of this nice artwork and everything cool. We brought few copies of this artwork to Mexico. It's a limited... Gracias. Perdón, auditorio. Trajimos un número limitado de piezas de este álbum a México. Es una edición limitada de 500. Y estamos muy orgullosos del trabajo gráfico que se ha hecho, porque lo hizo alguien que también vive en Ciudad de México. What's the name of the guy? Gran Om. Gran Om, okay. Y ellos están muy orgullosos de traer ese trabajo. Oye, y bueno, me gustaría preguntarle que en esa canción, él cuando, él en su parte, ¿qué es lo que canta, no? De este track, Essential. ¿A qué te refieres con qué es lo que canta? La lírica, sí, lo que... El contenido. ¿Qué significa lo que está cantando? Ajá, sí, acerca de... ¿Qué es lo...? Sí. Ok. Which one is your message? What are you talking about in this song? The lyrics. Yeah, we're talking about that it's important to feel inside what is essential for your life. Because when you do your daily living, a lot of people watching TV, you have a lot of commercials, so... Sometimes it seems for me that people don't really know what they want or what is important for them. So we just want to say, hey, just think about that, you know. Habla sobre lo importante de vivir con lo esencial en la vida personal, porque a veces las personas solo están ahí viendo televisión o siguiendo algún comportamiento y... Es importante saber. Yeah, everybody should know what's important for them, you know. And for me, it's more important to have family, have to find love, you know, and things like that, and not the bling bling and stuff. Sí, es importante también qué buscar de la vida en el espacio cotidiano, y a él le interesa tener una familia y compartir su tiempo y su amor. Y bueno, también Lonfinga ha tenido la oportunidad de participar con otros proyectos, además de Ilbili Hightech, que nos hable de esto, de con qué otros proyectos ha hecho participaciones. La siguiente rola es una de esas participaciones que tiene Lonfinga. Okay. They want to know which collaborations you've been doing with another artist, Cruz. Lonfinga, your work as an MC? Yeah, right. I'm working as an MC, so I'm always open to do collaborations with different people, because it's very interesting always to work with different people because everybody has its own style and own vibes to express their music. Creo que eso es lo que me gusta de ser MC, que me permite colaborar con distintas personas y cada quien trae un punto de vista, una forma de sentir y es muy interesante ver qué es lo que pueden transmitir también. So recently I was working with Zion Train, for example. Recientemente trabajé con Zion Train. Yeah, I work with Dread Squad and I work with an Argentinian guy who lives in Edinburgh, named Maxi Roots. He's not famous, but it was also very nice working. He estado trabajando también con un chico argentino. Dread Squad, yeah, but... Y con Dread Squad. Yeah. No, no, it's not the name of this guy, but no, anyway. No, Dread Squad es la colaboración que dijo primero y después con este chico argentino que conoció en Edimburgo, en Escocia, que se llama... What's the name of the Argentinian? The guy is called Maxi Roots, for example. He's come from Scotland, lives there for a couple of years, so it was very nice working time with him to do music. We also did some shows. Yeah, so it was cool. So I remember that was special. So everything is special, you know, when you're traveling to a spot and then you learn to know the people and then you work with them on some tracks, it's always cool. So having good time, good vibes. Fue muy agradable pasar tiempo con él y al mismo tiempo llegar a conocer su espacio cotidiano, trabajar con él y hacerlo con buena energía, con buena onda. Muy bien, vámonos a canción. Queremos saludar a Yael, que está aquí en la mesa del auditorio del Dub Night. Así es. Parte de la sangre nueva, ¿no? Así es. Precisamente África no me dejaba venir al Dub Night y la iba a traer. Hubiera hecho aquí. También con los niños hacen presencia, ¿no? En el Dub Night, aunque ya deberían estar dormidos y eso. Pero aquí están dando la guerra con sus padres. Y bueno, ya tenemos ahí en la selección, tenemos a Dila, que está haciendo la selección de esta noche, pues viene la canción de Zion Train y Long Finger esta noche en el Dub Night. Vamos con ella, ¿no? Venga. Let the fire upon them, so say, and we can't cool, there is no way. Yeah! This is the man called Long Finger Day, yeah. Woman tell him, sir. Yes, me raise up, yes, me raise up, yes, me raise up, but not a voice. Raise up, yeah. Me chant them down, me chant them down, cause I and I got no other choice. Yes, me raise up, yes, me raise up, yes, me raise up, but not a voice. Raise up, yeah. Me chant them down, me chant them down, cause I and I got no other. We fight to hold on. Now people are stopping. Aquí de regreso platicando con Long Finger. Y bueno, va a estar platicando todavía un rato con él. Quisiera preguntarle, él puede trabajar sobre diferentes readings. Él como MC tiene esa habilidad también. Yeah, that's right. It's not a question. No. Y bueno, está muy cercana la escena francesa e inglesa. ¿Has tenido muchas colaboraciones con ellos? Me refiero a ¿se ha estrechado más el trabajo Alemania con Francia e Inglaterra? The collaboration beneath French and Germans and people from United Kingdom has been strengthened, right? Because all this movement. Yeah, that's very good in a dub scene, that people come together, actually. And maybe it's also because of the internet, everything is growing with this Facebook stuff and things. Eso es algo muy común de la escena dub, que la gente realmente se reúne, ellos comparten y eso... But it's very important, I would say. For me, it's very important to make some collaborations with people from other countries who speaking a different language, because you can always learn something new. Para mí es muy importante hacer esas colaboraciones con personas que hablan distintas lenguas, ya que de ese modo experimento algo nuevo. And I would say, especially in Europe, which is like not that big, but you have a lot of cultures living there, it's always very important to link up with the people. Sí, eso es especialmente en Europa, porque pese a que es un espacio relativamente pequeño o no tan grande, tiene muchas culturas viviendo y es muy importante ligar unas con otras. Y bueno, hoy en día podemos ver grandes festivales allá en Reino Unido, en Francia. Le pregunto cómo va la escena Sound System allá en Inglaterra. Nowadays is common, frequent to stare at these big festivals, and he asked what to expect from the dub scene. Sí, la escena Sound System. The sound system in Germany and in the whole. Oh, we already got a couple of producers. Maybe a lot of them are not so well known, but the scene is quite big, and you got a lot of good producers. A lot of sound system. Sound system scene is growing right now. Mm-hmm. Sí, nosotros tenemos varios productores que están creciendo de a poco la escena, y aunque no es tan extendido, va muy bien. Está creciendo. And there's enough people building up sounds right now. That's also happening, building their own scoops and just making parties outside, which is also very good for Germany, I guess, to have outside parties. Sí, también hay mucha gente haciendo fiestas locales, cosa más pública, y eso es bueno porque ellos lo están construyendo al estilo de la vieja escuela, y para la gente alemana pues también es muy importante tener fiestas afuera. Ahora se viene el tour, ¿no? México Tour 2015. Y hace rato comentabas, ¿no?, que se vienen bajando del avión con varios conciertos en las espaldas, cansados y todo, pero vienen a México. ¿Qué tipo de show traen a México? Now is the time of Mexico Tour 2015. And they know that you just arrived to the city, and before that you have on your back a couple of shows there, and the jet lag, and what are you promoting now, what are you doing, what can we expect about this tour? Yeah, we're promoting the new tracks from the new album, which is coming out soon. So we already got an EP on Bandcamp, people can listen to it, so we're promoting new tunes. So, yeah, that's what we're going to do now. Sí, estamos promoviendo tracks del último álbum que grabamos, y tenemos una Bandcamp. So the last album was called Reggaetronics, the next one is called Reggae Not Dead. So that's a little bit the message. We're going a little bit back to reggae music, a little bit less fusion with reggae and electronics like it was before. Now we focusing more a little bit on the roots. Sí, el disco anterior, Reggae Electronics, tiene la brecha con el disco de ahora, el reggae no está muerto, reggae is not dead, y eso implica regresar. Bueno, ha llegado el momento de la próxima canción. Vale. Y queremos que él pues nos diga, ¿no?, cuál sigue, cuál nos tiene preparadas esta noche. Yeah, for sure we still present that. That was a part of the last album, like the whole East to West rhythm, and for example Dr. Chanda was on the album with Manos en el Aire. He's an MC from Tenerife, from Islas Canarias. Doctor Chando es uno de los colaboradores para estos tracks. Él es de Tenerife, Islas Canarias, la parte africana de España. So that was also part of the East to West rhythm. So that y él fue parte del East to West, el ritmo. It was part of the album. Sí, que es un rhythm de Longfinger, ¿no? De David Hightech, este, This to West Rhythm, que lo publica David Hightech, que tiene muchos artistas y que fue muy famoso. Participa aquí Mexican Sound System en ese, right. ¿No? Sí, Mexican Sound System en ese rhythm, ¿no? Mucha, mucha gente, ¿no? Hay algo ya que el Top Dilla está preparando. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Jarmy Comfy Rule, it's kind of a doublet, but it's a nice tune I did with Tribu Man. Sí, es un lab que tiene con Tribu Man. Représente le groupe Jahari. Je parle de Rick et de la demande, non pas d'une armée de fourmis. Parmi nous que des amis et pas des plus endormis. Non, dans le respect tout est permis. When we look on it and watch how everything seems to get dumb, and the people them get tired, so them want a change to come. Jah army comfy rule, so sit back and stay cool. Now we not follow fashion, where we're solid as a rock. The people them get tired of the chef here, I've said out. Jah army comfy rule, so sit back and stay cool. C'est pour les amateurs de reggae raga, quand les oreilles s'égarent, qu'on a sorti la tenue de gala. Pour danser sur le salag ou du shabba, on sort pas la parka, mais on contacte l'armée de Jah. On mélange des sons frais avec du rouge-ware. Je pense que t'as compris l'affaire, des vêtements pour rester fier. Oh, une armée qui ne fait pas vraiment la guerre. En fait, personne qui pied sous terre, juste un mental qu'on fait la guerre. You better listen, we are sick and tired of all those is a man. Skills and them divide among people, not God, we are fitism. Tribu and Longfinger, yeah, we ball out, isn't. A new generation of Jahami has arisen. You can't stop, we carry a scrape on a mission. Jump up on stage and we don't need your admission. We are teaching the youths with good vibes and ambition. We don't need no bullet syllables and ammunition. Longfinger et Tribu Man sur la même instrumentale. Avec Jahami vient s'imprégner dans ton mental. Yo man. We look on it and watch how everything seems to get young. And the people them get tired, so them want a change they come. Jah army comfy rule, so sit back and stay cool. Dès le matin, j'enfile un jean ou un baggy. Tu mets mon t-shirt Jah army, qu'est-ce que tu veux, c'est ma tradition. Sous le soleil ou dans la vernie, représente le coup Jah army. Je parle de rique et de la demande, non pas d'une armée de fourmis. Parmi tous que tes amis et pas des plus endormis. Put out the light on them, Jah fire burn again. Shibu and Longfinger up on the mic, so you better listen. You're in a back now, friend. Can this a serious thing? We can't go on like this as long as people are suffering. Jamais dépassé, des vêtements faciles à porter et à repasser. Aux quatre coins du globe, des artistes décompressés. Toujours là pour progresser, affichant Jah army représentant les oppressés. Yo, me champ on the thing, jam is on the man and the rhythm. Chant on the youth, I'm a following, car at the fire we are bring. Lyrical feels we keep burning. And so the tables are turning. Pas de général ni de colonel pour passer le souffle des criminels. Être rationnel pour sortir du tunnel, juste partager de l'erreur optionnel. Je cause pas de surnaturel ou de propos. Je suis des biens réels, écoute cette propos. When we look on it and watch how everything seems to get dumb, and the people them get tired, so them want a change to come. Jah army comfy rule, so sit back and stay cool. Now we not follow fashion, where we're solid as a rock. The people them get tired of the chef yet, I've said out. Jah army comfy rule, so sit back and stay cool. Oh, oh yeah, sit back and stay cool. Jah army rule, yeah. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. When he made, he said, he saw that it was good. And it was good. So let the words of Ayana mouth and the meditation of Ayana heart be accepted in thy sight, O Jah. Seguimos conversando con Longfinger en este número 145 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hoy un día donde hay muchas visitas gracias a toda la gente que nos escucha, que también está en línea, que está por el 102.1 de FM, que cada día tiene un mayor alcance. Así es, mayor alcance a través de la señal del FM. Y bueno, pues agradecemos también el soporte técnico de Radio Zapote, que siempre pues ha estado ahí al pie del cañón, manteniendo también toda esta parte técnica, ¿no?, de la radio. Y bueno, pues seguimos platicando con Finga. Por ahí también tenemos algunas noticias. Tenemos algunas cortesías para la sesión del sábado en el Salón Calavera, pero ha llegado el momento de hablar de pues de todas las fechas del tour, ¿no?, que implica la visita de Ibili High Tech y Lon Finga aquí a territorio mexicano. Y fíjate que sí hay ellos tendrán la oportunidad, como ya lo dijimos en un principio, de hacer un viaje a ciudades que no son propiamente pues así de estas ciudades cercanas aquí al Distrito Federal, ¿no? Que mira, aquí tengo ya aquí está, mira. Tienen una fecha el próximo 27, que es el viernes 27 de febrero en Ecatepec, en el cuarto de arriba. Al rato vamos a tener más la información. El 28, que es el sábado, en el Salón Calavera. Después van el 5 de marzo al Foro Ilbala en el aniversario de Rebel Sound. Y aquí viene esto, ¿no? Van a Guadalajara el 6 de marzo, 7 de marzo visitan León y concluyen este México Tour Reggae Not Dead en Ciudad Neza y con Mystic Revelation como parte de este, ¿no?, de calentando los motores rumbo a su 12º aniversario de Mystic Revelation ahí en Ciudad Neza. Claro, que por ahí ya empezaron a publicar, ¿no?, toda la información de que tiene que ver con este 12 aniversario. Y bueno, pues nos damos cuenta que cada vez los tours que se hacen aquí en México pues están tocando otras ciudades, ¿no? Ya lo decías, por ejemplo León, que también no es una de las ciudades nuevas en cuanto a la escena dub, pero que también es bien recibido todo esto. Y bueno, el trabajo también de la gente de aquí de México, ¿no?, que también quiere acercarse y conocer nuevas nueva música, ¿no? Ya desde ese entonces que lo subimos la primera vez en el año de 2012. Sí. Escuchamos esta cuestión y esta fusión, ¿no?, que hay, sobre todo de la música electrónica, ¿no?, en el reggae, una presencia. Sí, además que en Alemania pues está así como muy implícito también esta cuestión de la música electrónica. Entonces, pues como es común allá en Europa, ¿no?, que se ha fusionado también esto de la escena de reggae con tintes electrónicos. Y han empezado a emerger la escena alemana, ¿no?, también. Exactamente, lo que de productores reggae y dub. Bien, tanto en bandas completas así, como Sid, ¿no? Sid, Gentleman. Que son artistas alemanas ahora. Los máximos representantes. Y ahora, gente que está empujando en el dub, como es el caso de Aldop. Aldop. Y Billy High Tech. Exactamente. Taraputra, que también es un productor alemán. El mismo, pues, el mismo Neil Peart, que es. Raíces. Alemanas, ¿no? Alemanas. Germánicas. Exacto. Bueno, vamos a seguir platicando con Zion Train. Y él sí pensé que preguntarle acerca de la música así en general en pues, Alemania, ¿no? ¿Cómo está la onda ahora hoy en día en Alemania respecto al dub? How is the way the dub wave Germany? The dub scene? Yeah. Yeah, I mean, it's pretty cool. Like we said, he was talking about Neil Peart as well, yeah? So he lives in Cologne in Germany too. I mean, he's more representing the UK scene, but yeah, so there's a lot of things are going on. Like you talked about LDAP as well, right? Yeah. Sí, los músicos de los que estuviste hablando, uno de ellos representa la escena de Inglaterra, pero ha estado trabajando en Colonia y... Así el otro que también mencionaste, no conozco. Ese. Sí, Neil Peart, ¿no? Que está ahorita, su base de operaciones es Colonia, ¿no? Colonia. Y desde ahí, pues, funda su, su label y todo. Otra también, una cosa que también que quiero preguntarle, me gustaría preguntarle, es este, la sobre la disquera con la que están asociados, que es Echo Beach. ¿Cómo, ahora, cómo, cuál es el trabajo de una disquera, por ejemplo, para el trabajo que hace Billy High Tech? He's talking about the relation that you have Billy, Asil Billy High Tech with Echo, with the label Echo Beach. Yeah. Echo Beach. All right. And which one is the role of a label in this, in this scene, directly with the work of Il Billy High Tech? Yeah, he, the label is giving a little bit money to support the project, you know, like to press some CDs, and also has contacts to many artists because Echo Beach is working in reggae music or in dub music for a long time. So, yeah, it's a nice cooperation. It's a, it's also a very nice guy who's running this label. La disquera Echo Beach tiene, pone una parte del dinero para la realización del trabajo y los CDs, así como contactos con artistas, ya llevan un tiempo haciéndolo y la persona que lo maneja es un hombre muy agradable, muy amable. Bueno, vamos a preparar otro track. ¿Cuál es el siguiente track que nos gustaría escuchar Long Finger para el auditorio mexicano? Y bueno, no, tenemos dos cortesías dobles para la sesión del, del sábado en el Centro Histórico. Pues hay que poner una dinámica. Dos dobles, son dos dobles. Entonces, ya. Vale la pena una dinámica. Sí. Y ahorita la ahorita, después de, canción, de la canción, igual íbamos así como que... Para que la gente se esté preparando. Ahí. Exactamente. No hay que en el Centro Histórico el sábado. Sí, va a estar Ibili High Tech, Lonfinga, va a estar... Mexican Sound System, Bungalow Dub, Wedical Dub, Unidub Stereo, Nahual Dub, entre otros. Y bueno, también tendremos un espacio para los eventos y ahorita también por ahí tenemos una... Una un, plática. Sí, un segmento especial con el, la Translate oficial esta noche. Bueno, ya está el Dub Deal ahí en la selección. Tenemos la siguiente canción ya preparada. Yo. Ok, that's Ibila High Tech, Tribuman, Longfinger, yeah. Max Power Remix. Yeah. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night y estamos platicando, ¿no? Fuera del aire, cómo ganarse estas cortesías dobles, que son dos, para este sábado allá en el Salón Calavera. Siempre es difícil, ¿verdad? Sí, bueno, preguntándole siempre, aquí a Finga, ¿no? ¿Qué sugiere para esta trivia? Pero ya ahorita en un momento estamos preparados y también te anunciamos, ¿no?, que ya estamos en la recta final de este 145 Famer. Claro, agradecemos también a toda la audiencia que nos sigue todos los martes, ahí a través de la página de Radio Zapote, a través de nuestro blogspot, que es el Dub Night, y bueno, ahí en la Dubcam, ¿no?, del Westream. Sí, algo que vamos a aprovechar ahora es algo que nuestra translate oficial, que en esta noche es Beatriz, quiere hablar de una de una acción que va a realizar Lonfinga, que es una causa muy positiva, ¿no? Es una... Sí, que nos platica un poco. Platícanos, Beth. I told them before that I invited you to participate into this with Radica Mundus campaign to inspire others, and they want to know how do you feel to have this kind of invitation for doing something so good for people who desperately need it. Igual antes de que nos diga él, tú puedes darnos así un panorama de todo esto, ¿no? De lo en qué consiste toda esta organización, todo esto. ¿Ya? Ok. Bueno, la campaña es en reconocimiento a la cultura wixárika y queremos llevar agua a un pueblo, así que tenemos aportaciones de gente que hace arte contemporáneo, diseño, música, ropa, cosas orgánicas. Y de ahí viene la invitación que yo le hice. ¿Ya? Ahora lo que él iba a decir. Ok. What you can tell about it, about this kind of invitation? Yeah, it's a great invitation because it's a very interesting thing to read about or to inform about, because I didn't heard about that before, so I really needed to read about the topic and to watch some documentaries about it. So I was really, impressed by this whole history and this whole story. So it was really good to work on a track like that. And I also was working on it with a guy who's in Mexico now. He's leaving tomorrow. He comes from the Czech Republic. The sound is called Chaka Tak. And he's also producing a couple of tunes with Lengua Lerta. So we didn't finish the work, but we also have a shaman speech on it. Original shaman speech, because Beatrice, she sent me the shaman speech, so maybe it's going to be a cooperation with Lengua Lerta, so it would be great because it would make sense to have a Mexican guy on it too, because this problem is based here in Mexico. Fue grandioso recibir una invitación de este tipo. Yo jamás había escuchado de algo, tuve que informarme y leer, investigar, ver algunos documentales al respecto sobre esta cultura compleja y que tiene un problema basado aquí en México. Como parte de las colaboraciones, hice ese trabajo con Chaka Tak, que es de República Checa, y también es posible una colaboración ahí con Lengua Alerta, pero sí, creo que él básicamente ha estado trabajando con otras producciones, creo que también hizo una producción con alguien en Rusia el año pasado, ¿quieres creer? Uh-huh. I am talking with him that you made a release with a guy from Russia last year. Yeah, that's right. And that you've been working with other several collaborations, and this is a working process. Yeah, for sure. But for me, it is very important because this Wixárika culture is based here in Mexico, so it's cool to have like the Mexican link in that. Herzlich, pamparios, they say. Thank you. Él ha estado trabajando, bueno, hizo este trabajo con el ruso. What's the name of the Russian collaboration? How can they find the track? The track is called Wiggle and Wine, and we produce it with Guerrilla Productions, and the guy is called Stepastai, who is also a promoter from Russia, from Moscow. Es Stepa Style, y este trabajo lo hicieron con Guerrilla Productions, Hardy Digital. Y la canción se llama, the track, the name is Step Style. No, the track is called Wiggle and Wine. Wiggle and Wine, sorry. Wiggle and Wine. Así es también el motivo de la próxima canción. Y también, bueno, también buena causa, ¿no? Que ahora puedan participar los artistas en causas específicas, ¿no? Ya, él también estaba diciendo que le él trabajó con un loop de un chamán cantando. Y que es importante para él porque ese es el link que deja con la gente de México y trabajando pues por una cultura ancestral. Dile que más adelante le vamos a pedir que cante, a ver, que si se siente con ganas, porque hoy está muy cansado también. They want to know if you are tired and that if you would like to sing something that would be very exciting for the audience. That's cool, man. I'm tired, but it's good to be here, so I'm relaxed. Bueno, entonces, después de la pausa, vamos con la canción. Ya está sonando aquí. Say we're ready to mash up the world party. Boom! All that my eyes can. Bien, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa dedicado también aquí a Illyville High Tech y a Longfinger, y bueno, ya preparando aquí la trivia, ya hay que decirle, ¿no?, a la gente cuál va a ser la trivia. Arroja la Famer, ya, de una vez. Mira, durante la entrevista, la plática que hemos tenido aquí en el Dub Night, pues se ha mencionado, ¿no?, las colaboraciones con las que ha tenido. Pues nada más fácil que nos digan alguna colaboración. Sí, una colaboración con lo que ha tenido Longfinger. Entonces usted se va a llevar una cortesía doble para ir el sábado al Salón Calavera a ver a Emily Hightech. ¿Y la otra? Y gran cartel mexicano, ¿no? ¿No? ¿Ya con eso, no? ¿Ya? ¿No? Okay. Sí, ya con eso, sí. Entonces repite la Famer. Que digan una colaboración con las que ha tenido Longfinger. Y bueno, es una cortesía, dos cortesías dobles. Así que se pues, echenle galleta y. Ahorita lo publicamos. El teléfono en cabina, Oso, es el 6281-5468. También está abierto. Y válido también a través de la página de Facebook. También lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Y bueno, llegó el momento que todos esperaban, que es el live play, ¿no? Sí, el freestyle aquí de Longfinger. Y en el reading va a estar nada más y nada menos que... Benja, Dub Dilla. Para todo el auditorio del Dub Night. Yes, I. Dub Night FM, you don't know, sir. Alright, yo. You here? Yo. Better move on a mic and better tap out reality. I man sit on the top of the rhythm, sit on the top like a jockey. Watch out, man, man, man, man, move on a microphone, cause you can see. We are the roughest roots, man, out of Berlin City. We champ on a microphone and smoke a spliff and sense. Cause we are roughneck and rude boy, and no flash array. We see them a come and see them a dance and wind up them body. All around the world, from Moscow to Berlin City. Better move on a mic and better tap out reality. When we say better move on a mic and better tap out reality. Long finger die. In the place talking strictly sense. Dub Night FM, uno see. Yo, yeah, yeah, man, now. Yes, yeah, yeah, man, now. Long thing up on the keys, I'm a got no flow. What me say? Yeah, yeah, man, now. Yes, yeah, yeah, man, now. Long thing up on the keys, I'm a got no slow. Get up, stand up and rock and watch your opportunity. You know they get out and I make me say life ain't no easy. You better go to school, yeah, and go to university. Fi find out we are out of this community. Every day another incident, what my eyes can see. Dangerous youth, them a come around the way. You know I say what we need is love, peace and harmony. For all of the people, each and everybody. Well, this a Dub Night FM, Dub Night FM. Yes, call the people and call your friend. Cause this a Dub Night FM, Dub Night FM. Yeah, man, big up all of the Mexican massive worldwide, yeah. But right here in the Mexico City, you don't want to say Longfinger. Evilly Hightech representing, Dub Night representing. Yeah, my brothers and sisters representing. Yes, I want me say Don't try now, we are don't show your life. We are keep on walking pon the positive way. What me tell them say, the rainy days makes you getting in CM, but one day the sun will shine bright again, again, again. Don't try now, we are don't show your life. We are keep on walking pon the positive way. What me tell them say, the rainy days makes you getting in CM, but one day the sun will shine bright again. Miss sir. Whether life is good or is bad, you have to lift it up. Life is what make them so youth, man, you have to play it up. Somebody build some walls around you, you have to mash it up. Now go make no dirty things, now me just have to wash it up. Me no want this fucking pressure, not them I go stress a lot. See all these ugly faces, yeah, we want to flick a shot. Between your eyes, but me not it with that bomb buckler. Me no make no dirty things, lad. Yes, man, Dub Night FM. Large up on the chest saying, big up yourself. Big up all of the listeners right here. On Dub Night FM, yeah man, right station in Mexico City. Boom shot! Ahí está, señores, ya. Live Play de hoy, este día de Dub Night. Es una probadita, ¿no? Para lo que pueden escuchar este sábado, ahí en el Salón Calavera. Sí, vamos a repetir rápidamente lo que se avecina, ¿no, Famerus? Así es, bueno, el tour, ¿no? El tour, vamos a enfocarnos también ahorita al tour. Vamos a repetir las fechas para que la banda tenga presente. Sí, pues para que aprovechen, o sea, las fechas que va a estar Evil y High Tech, o sea, va a estar en el Estado de México y va a estar en el DF, o sea, dos en el Estado, dos En el DF y 12 en otros dos estados, ¿no? De la República. Sí, bueno, mira, entonces lo repetimos. El 27, está el 27 de febrero en Ecatepec, en el cuarto de arriba. 28 de febrero, que es aquí en el Salón Calavera. En el Salón Calavera, junto con Bungalow Dub, Mexican Sound System y una gran cartelera nacional. También viene 5 de marzo en el Foro Ilvana, es el aniversario de Rebel Sounds. Y bueno, el 6 de marzo... allá en la ciudad de Guadalajara, estén pendientes. Y el 7 de marzo allá en la ciudad de León, y se cierra el tour aquí en Ciudad Neza, que es el 8 de marzo. Entonces, sí, una buena oportunidad, ¿no? Para toda la gente que quiera ver este proyecto, que es su tercera vez y traen muy buena música. Y bueno, solo queremos también aprovechar para decirle a Longfinger pues que muchas gracias por haber venido en esta noche, ¿no? Que le agradecemos, ¿no? Parte del auditorio, del crew. From the crew and the audience of Radio Zapote, they want to thank you. Yeah, thank you. Was a pleasure to be here. One love. Gracias, fue un placer estar aquí, un amor. Sí, y bueno, también a la gente que estuvo acompañando esta noche, ahí también a Orisha In Session. A todas las visitas, Reg Ambulante, ¿no? Reg Ambulante también. Muchas gracias a todos ellos. Sí, fíjate que nos vamos a ir a música para después regresar a hablar nada más rápidamente de unas cosas que tenemos pendientes. Agradecemos a Longfinger, vámonos a una canción rápidamente. Tenemos que hablar de unos eventos que hay, que también tenemos que... enunciar el sábado. Hay una sesión que se llama La Cultura del Bass, también, que es en el Centro Histórico, que involucra un gran cartel nacional, y también vamos a platicar con Beatriz, ¿no? Claro, regresamos. Bueno, vamos a escuchar esto también el día próximo viernes, el próximo sábado es el estreno oficial el video oficial de esta canción, Unidob Estéreo y Brother Culture. Think I'll go down Babylon, go down wicked man, as I would say. A man called Brother Culture at the microphone center. Originator. Go down wicked man, go down. Go down wicked man, go down. I tell you, go down wicked man, go down. Go down wicked man, go down. I say no wicked couldn't. This a rasta pon the corner. Chop up a culture of the rider. Cause I man is a freedom fighter. But when me say, go down wicked man, go down. I say go down wicked man, go down. Cause you be take up your building, cause a judge away the crown. Jamana poop a culture come. Babylon now fi fall. Go down, wicked man, go down. I man say go down, wicked man, go down. Come he say whether them a rich or he say whether them a poor. All you got to do, you got to bubble through the door. Cause out of me mouth, jam and the lyrics them a poor. The lyric is the answer, man. The lyric is the cure. Go down, wicked man, go down. I man say go down, Babylon, go down. Come me say you need a barack and bread and culture, me a chat. German and this ya you man come in strict orthodox. Me bubble from the bottom till me reach up on the top. Me start round a front and then me gone round a back. Me chat roots and culture, me no DJ no slack. Never left off in me yard, red up me shoes and pay me hat. When me put in on the fire, Babylon them up and run. This time a culture be me na go use no gun. Go down Babylon. Go down, I man say go down, wicked man, go down. We cannot wicked, cannot enter. No way, Jah Rasta man up on the corner. A unit up, they come fi rock star. Fireball, and culture be a maddy rider. Original, go down Babylon, go down. I man say go down, wicked man, go down. Muy bien, nada más recordar a la gente que tenemos ahí dos cortesías, son dobles para este sábado ahí en el Salón Calavera. Y bueno, por ahí a través de la página del Top Nine, ahí en el Facebook, va a estar ahí la información. Y bueno, la pregunta, ¿no? Más que nada repetir la pregunta de esta trivia, bastante fácil, nada más es que nos digan, ¿no? Alguna colaboración de Longfinger. Y bueno, estamos platicando también de cosas que van a ocurrir, en este caso Beatriz, que también bueno, agradecer también el apoyo por la traducción de esta noche. Gracias. Y bueno, ahora sí vamos a a inmiscuirnos más en el tema de lo de hace rato. Ya ahorita pues platícanos, ¿no? Más a detalle en qué consiste todo este trabajo que vienes haciendo ya de unos 5 años a la fecha, ¿no? Dos años y la campaña está prevista a 5 años. Somos una organización llamada Indigenia, que trabajamos para el reconocimiento de las culturas indígenas y tribales a través del arte contemporáneo, el diseño, la artesanía, eventos gastronómicos, con el fin de colectar fondos que puedan tener un impacto en la infraestructura de los lugares donde ellos viven y que generalmente es en condiciones de pobreza extrema. En el caso de nuestra primera campaña, Wixárika Mundus, se llama Wixárika pues porque trabajamos directamente con una comunidad Wixárika de San José del Bajío, el norte de Jalisco, y tienen sequía de 8 meses al año, y 4 de ellos la sequía es grave y tienen que caminar varios kilómetros hasta picar en un charco que ellos llaman ojo de agua, y del agua que beben, se enferman y han muerto de disentería. En 2013 murieron 4 de disentería, y desde bebés hasta personas adultas. Entonces lo que nosotros hacemos es subastar arte contemporáneo. De todo esto nace ¿no? De un proyecto que se va a dar ahí. Surge de una persona, Tutu Temay. Él es jicarero, él tiene un cargo en la compleja y vasta cultura wixárika. Significa que él canta durante los rituales. Ellos calendarizan su año en torno a rituales relacionados con la siembra, pero enfocados al Hikuri Nirra, que es la culminación de ellos hacen ven renacer el mundo en cara a Hikuri Nirra. Es un festival donde peregrinan al desierto a comer jicuri o peyote, y a través del fuego ellos se conectan con su línea de ancestros y también con toda la naturaleza que los rodea. Y Tutu Temay, en una peregrinación, conoció a Ismael Muñoz, que es uno de los socios, y le pidió ayuda para vender su artesanía en Distrito Federal. Entonces el trabajo empezó por ahí, pero también con rituales, y nos fuimos consolidando como una organización. Mi compañera Magdalena Cortés y su servidora hacemos la dirección de proyectos culturales, y nuestros compañeros Ismael, que hace operaciones, pues mantiene la comunicación con distintas organizaciones y va marcando los ritmos, y Cristina hace estrategias comerciales, por lo tanto pues trabaja directo con todos los eventos que tengan que ver con música o gastronomía, venta, mercado ecoartesano, venta de artesanía, productos orgánicos, siembra orgánica, todo eso. Bueno, a lo que yo los quiero invitar. Esta organización tiene un lugar, un sitio donde pueda acercarse la gente que te está escuchando. Sí, aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos podemos encontrar en sitios, espacios públicos como universidades, cafeterías, cosas así. Nosotros estamos en varios estados de la República, específicamente Ciudad de México, San Miguel de Allende, Guadalajara, Cholula, y tenemos colaboradores en Minneapolis y en Veracruz. Pero la gente que quiera acercarse a colaborar directamente con la organización, ¿hay un contacto directo? ¿Hay un espacio? ¿Una casa de cultura o algo así? No. Nosotros llevamos trabajando 2 años y nuestra prioridad es llevar agua a esta comunidad, y nos cuesta aproximadamente unos, yéndonos tranquilos y solo ponerle ecotecnia, pueden ser hasta 50,000 pesos. Ahorita hemos juntado apenas para hacer los estudios topográficos y de humedad. Eso va a ocurrir en el proceso de los siguientes meses. Y en agosto queremos juntar el dinero necesario para ponerle ecotecnia. Por eso la invitación a personas como Longfinger o la escena de música digital también, porque es un poco como lo que ellos estaban hablando sobre su álbum, Back to the Roots. O sea, nuestras culturas indígenas son raíces también, nuestras culturas tribales del África son pues las raíces del pensamiento místico y mágico que el hombre necesita mucho, y sobre todo del cuidado y el compromiso con la naturaleza. Entonces, para que ellos puedan cuidar los territorios, tienen que estar vivos primero, y para que puedan desarrollar toda su cultura, pues tienen que estar vivos, ¿no? Muy bien, y bueno, también cabe, bueno, estaría que menciones los, no sé, a través de redes sociales, ¿dónde pueden contactar a todo esto? Perfecto, www.indigenia.org, y en Facebook es Indigenia, que se escribe como indígena con genia, Indigenia, Mundus, de mundo, pero como latín, Mundus. Sí. Y también nuestra campaña es Wixárika, así como se escribe Wixárika Mundus. Wixárika. Wixárika. Nos pueden encontrar fácil por Indigenia. Y estamos convocando a gente que haga obra desde cualquier disciplina. Hemos mostrado trabajo de pintores, ilustradores, estamos buscando gente que haga escénicas, video digital, música digital, y uno de nuestros ejes de acción, por lo cual invitamos a gente como ellos, es fiestas. Va a haber una fiesta de recaudación de fondos y vamos a programar la música. ¿Esto cuándo va a ser? Esto es en noviembre. Estamos llamando a gente que haga cines para hacer obra que también se vaya en noviembre, gente que haga arte urbano para que diseñe esténciles, para que haga pósters, calcomanías. ¿Esto en algún lugar específico? Sí, a donde nosotros vayamos. Lo interesante de nuestra campaña es que somos itinerantes. Vamos un poco como esta interculturalidad de lo mesoamericano a lo mestizo, a lo global. Hemos estado bueno, sí, Minneapolis, ahí fue la galería, pero hemos dado pláticas en la Academia di Belle Arti de Florencia, talleres en Berlín, pláticas en lugares de anarquistas y casas culturales en el sur de Inglaterra, y en México hemos hecho un festival de culturas prehispánicas con gastronomía prehispánica, y ha sido un trabajo movido y va lento en términos del apoyo constante. Por eso estamos siempre involucrando más gente, y bueno, me parece un honor poder estar aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y la invitación que les quiero hacer es que si alguien se va a la peregrinación del 7 al 8 de marzo a Cerro del Quemado en Wirikuta, nosotros vamos a hacer un segundo concurso de fotografía Wixárika para exhibir en las galerías donde estemos, México, Estados Unidos y las que vienen. para la gente que se va ahora. Por eso era tan importante aprovechar esta oportunidad que surgió en realidad traduciendo para la entrevista de alguien más. ¡Qué vergüenza! Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, ya para cerrar el programa, ¿no? Queríamos anunciarle esto que nos llegó, la información de los eventos que, además de la cartelera que tuvimos, que del Ability High Tech y Longfing hasta este fin de semana. Miren, también está el día viernes para la gente de Xochimilco, Skanking Celebration, Fernando Ricardo B-Day. Y va a estar Mr. Sebre, DJ Set, Black Roots, Roland Dub, La Otra Sesión, Taiwari Dub, Maconin Selectar, Selecta Jacoer, y los visuales van a estar a cargo de 7C de Montaña para la gente. Entonces esto va a ser allá en el Calimán. Ah, no, no, no va a ser en el Calimán, va a ser en, bueno, allá en Xochimilco, pero se llama Micaela Ordóñez, allá en el pueblo de San Lorenzo, Atemoaya, Xochimilco. Bueno, para toda la gente de Xochimilco y aquellos rumbos, ahí está la Skanking Celebration. Y bueno, también la cultura del bass, que habíamos mencionado. Bueno, este es un gran cartel nacional, el sábado 28 de febrero. Esto va a ser en Donceles 34, en el Metro Allende. Y bueno, se llama The Club del Centro Histórico Presenta la Cultura del Bass. Y va a estar Mexican Stepper con Jamaiti y Dubon. Va a estar Majestic Sound, Balta Fidelidad, Dub Dila, Newal Jome, Music Sound of Revolution, Motegia Pop, Dub Taiwari, Sargent Rockar, Black Fury of Dub, New Dub Nix, Zumbasquila, Animal Terrenal, R Sound System. Y como selectores va a estar Zion Red, Rootman, Rotes, MacArthur, Lopar, Lord Digital, Tubercoy, Human, Maconan, Jacoer y Moon Mandala. Bueno, esto va a ser el sábado, toda la invitación a Cultura del Bass. Bueno, Famer, nos vamos. Sí, agradecemos a Beatriz que ya Gracias a ustedes. De la traducción de Translate. De la traducción, exactamente. Y bueno, por toda la información que vino a dar, vamos a estar ahí a través de la página de Facebook enlazando todo lo que estamos platicando. Y bueno, ya Oso, ya ha llegado al final de partir esta noche. Nos vemos en el próximo 146, ¿no? Así es, por ahí se viene marzo también de varios invitados, ¿eh? Sí, ya está la lista. Programándose. Sí, ya se está programando la gente. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en este Dubnight número 145. A todos los invitados, a toda la audiencia. Sí, a nombre de todo el crew, ¿no? Gracias por la sesión de hoy. Nos vemos. Tengan buena noche. Dubnight se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnight.